¿Le ha sucedido alguna vez esto? ¿Qué tal? Quiero que me traigan una pizza. Niño, por séptima vez, deja de molestar. ¿O esto? Por una mirada, un suspiro, por una caricia, un verso y por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Y yo no sé qué daría porque tuvieras otra voz. I'm too sexy for my love, love's going to leave me. Pues para casos graves de voces agudas ha llegado finalmente la solución. Sopranin DM de Machín. Las mágicas grajeas efervescentes que al tomarse ejercen inmediatamente una presión noble en tus pudendas. Para que conozcas el poder que existe dentro de una verdadera voz de hombre. Sopranin DM de Machín. Si en la calle te gritan: ¡Ese es mi Farinelli! ¡Ese es mi Castrati! Sopranin DM de Machín. Utilizado por famosas voces como Martín Hernández, Enrique Rocha, Sergio Bustamante y próximamente José Enrique Fernández. I'm too sexy. Si persisten las molestias, consulte a su foniatra más cercano. No le veo el chiste.